vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Aquí estamos de nuevo con todos vosotros, otra tarde de martes. Y hoy, bueno, hoy estamos cerrando año, así que ha sido un año intenso aquí en Ojos de Oriental con muchos temas, ¿no? Como podéis repasar, perdón, en todos los podcasts. Hemos viajado, como siempre, por todo el continente de Asia, con temas sociales, culturales, bueno, todo tipo, ¿no? En este programa de hoy nos vamos a acercar hasta Camboya. Porque, bueno, en realidad nos vamos a adentrar en uno de los bosques, uno de los últimos bosques perennes que existen no solo en Camboya, sino en todo el sur de Asia. Se trata de Prey Lan, un bosque que ocupa unos 3.600 kilómetros cuadrados, muy grande, y que, bueno, tiene unas circunstancias que lo hacen bastante especial. Lo han hecho especial durante su historia y lo hacen especial también en la actualidad. Se está enfrentando a una situación muy delicada, en la que el bosque está muy cercano a su desaparición, especialmente en estos últimos 10-15 años. Y bueno, está unido también al pueblo camboyano, especialmente a una de las etnias fundacionales, por así decir, de la etnia Khmer, ¿no? Que es la etnia Kui, y que, bueno, sustentan toda su cultura, todas sus creencias, toda su forma de vida en este bosque. Así que bueno, nos vamos a acercar un poquito a conocer un poquito sobre este bosque, esta etnia y todo lo que rodea a las circunstancias actuales de este lugar. Como siempre, hablaremos de esto después de ver, conocer las últimas noticias que nos han llegado desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. La tormenta Kaitag deja al menos 41 muertos en Filipinas. La tormenta, compuesta por fuertes vientos y precipitaciones, ha dejado también a más de 1 millón de personas afectadas y 45 desaparecidos. La mayor parte de los 41 fallecidos se han debido a los deslizamientos de tierra y a los derrumbes. La zona más afectada ha sido la provincia de Biliran, donde las inundaciones y los desprendimientos de tierra han llevado a que aún hoy continúen los trabajos de rescate, por lo que las cifras de muertos y desaparecidos todavía son provisionales. La tormenta atravesó durante el día de ayer la isla de Palawan y hoy ya ha salido de territorio filipino camino hacia el mar de la China Meridional, con vientos que alcanzan los 60 kilómetros hora. Además, las infraestructuras de la zona también se han visto gravemente afectadas, con carreteras y puentes cortados, así como también ha afectado a la agricultura, ¿no? Se cuentan ya importantes pérdidas para los agricultores y también para los pescadores de la zona. El gobierno filipino ha habilitado alrededor de 400 centros para acoger a los evacuados y tiene previsto destinar alrededor de 700.000 euros para asistir a todos los damnificados. Nuevos cambios en Arabia Saudí a favor de las mujeres. En esta ocasión se ha anunciado que a partir de mediados del próximo año, las mujeres saudíes que lo deseen también podrán conducir motocicletas y camiones. Esta nueva orden se da apenas 3 meses después de que se levantara el veto que prohibía a las mujeres conducir un automóvil en el país. Es cierto que son cambios pequeños, pero importantes en el avance de los derechos de las mujeres en un país tan patriarcal como Arabia Saudí. Este nuevo anuncio, además, abre también la puerta a nuevas oportunidades laborales para las mujeres en el país. los movimientos que se vienen dando estos últimos meses a favor de los derechos de las mujeres y también la persecución a todos los estamentos corruptos del país vienen promovidos por el joven príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien está buscando modernizar a pasos agigantados el país en todos sus aspectos y dar también apoyo a los reclamos que asociaciones y activistas por los derechos de las mujeres llevan pidiendo desde hace años. India prohíbe la publicidad de preservativos en horario diurno. Así lo ha anunciado el Ministerio de Información y Difusión al considerar que este tipo de anuncios son vulgares e indecentes y que además podrían ser visionados por niños. De esta manera, queda prohibido totalmente cualquier tipo de publicidad que fomente el uso de preservativos entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, el horario con más audiencia, obviamente, en los cerca de 900 canales de televisión que existen en todo el país. Los grupos progresistas de India y numerosas ONGs han criticado duramente esta medida del gobierno al considerar que precisamente lo que necesita India es fomentar de forma desesperada el uso de este anticonceptivo. En India, el uso del preservativo está muy por debajo del 6% y además ocupa el tercer puesto en la lista de países con mayor número de casos registrados de contagios de SIDA. Las ONGs han alertado de que los preservativos son uno de los pocos métodos de control que previenen los embarazos no deseados y la propagación del SIDA. Se espera que la población de India supere además ya en estos años a la de China, convirtiéndose en el país más poblado del planeta. Así que bueno, pues hasta el momento la única idea que se les ha ocurrido a los gobernantes, aparte de prohibir estos anuncios, es proponer como solución a los problemas las vasectomías, obviando, pues como veis, los preservativos al considerar que fomentan las relaciones sexuales ilícitas. Recordemos que India está gobernada por el Partido Popular Indio, un partido nacionalista hindú extremadamente tradicional. Hallado un tesoro de arte antiguo en Indonesia. El descubrimiento ha tenido lugar en la isla de Kisar, una pequeña isla de 81 kilómetros cuadrados situada al norte de Timor. El lugar, que estaba inexplorado por arqueólogos, ha revelado 28 yacimientos de pinturas que datan de una antigüedad de unos 2.500-3.500 años. Las pinturas halladas, tras un estudio de la Universidad Nacional de Australia, suponen una ayuda para entender la historia del comercio y la cultura en esta región. La mayoría de las escenas de las pinturas muestran barcos, perros, caballos, personas con escudo, así como también grupos de personas que tocan instrumentos en lo que se ha interpretado como celebraciones. Según los arqueólogos, las pinturas podrían mostrar el cambio que sufrió la zona hace aproximadamente 2.000 años hacia los nuevos sistemas simbólicos, en donde el intercambio de bienes de prestigio comenzó y donde se empezó a dar el cambio hacia una sociedad jerarquizada. También se ha visto que estas pinturas tienen mucha relación directa con las encontradas en Timor, como por ejemplo el hecho del tamaño de las figuras humanas y animales, ¿no? Lo cual supondría que la historia de ambas islas estaría mucho más unida de lo que se pensaba hasta el momento. Silver spurs and said, let's Bueno, pues con esta música de Cambodian Space Project, que ya os hemos hablado en alguna ocasión de ellos por aquí, que hacen homenaje a los clásicos del rock camboyano y también, como en este caso, a los clásicos de la música rock, ¿no? Pues este es el Summer Wine, de una versión camboyana del Summer Wine de Nancy Sinatra. Así que bueno, como os decía al principio, nos vamos a adentrar en Camboya. Porque, bueno, Camboya siempre es un país muy interesante, como bien sabéis, con mucho que contar, ¿no? Y, bueno, tiene unas características muy particulares, especialmente, no solo por la historia, también por las geográficamente, ¿no? Y es precisamente en lo que nos vamos a centrar hoy. Hoy vamos a irnos hasta la parte norte de Camboya, más o menos, del centro hacia arriba, en donde se asienta uno de los últimos bosques perennes que existen en todo el sur de Asia. Se trata del bosque de Preilán, como os decía al inicio del programa. Este bosque es un bosque antiquísimo y que, bueno, es uno de los pocos supervivientes en realidad que quedan en esta zona, ¿no? Porque la mayoría de los bosques, de las selvas del sudeste asiático, ya han sucumbido a las empresas madereras, al cambio climático, a todo lo relacionado, como os hemos hablado en alguna ocasión, con las plantaciones de palma, como puede ser la zona de Indonesia y demás, ¿no? Y bueno, este bosque hasta el momento ha venido más o menos superviviendo, aguantando, ¿no? Pero la situación actualmente, la verdad, es que es ya casi crítica, ¿no? Si nos asomamos o vemos alguna de estas imágenes, que os invito, como siempre, a que echéis un ojo, busquéis por internet, ponéis Preilán y buscáis unas imágenes que hay de satélite, de estas que salen de la NASA y demás, veréis cómo es la evolución del bosque en los últimos 10 años y la verdad es que, como podéis imaginar, dan ganas de llorar, ¿no? Porque lo que era un inmenso bosque que ocupaba una parte muy importante de todo el territorio camboyano se ha convertido en bueno, pues un espacio que intenta sobrevivir a duras penas, ¿no? Acosado por todas partes, por muchas cuestiones que es las que os vamos a contar esta tarde, ¿no? El bosque, para que os hagáis una idea, tiene actualmente unos 3.600 kilómetros cuadrados, que bueno, está bien, desde luego no es pequeño para nada, y ocupa un buen número de provincias de Camboya. Es un bosque que no solo tiene la importancia geográfica, sino que tiene una importancia brutal en todo lo que tiene que ver con la propia Camboya, ¿no? Porque de este bosque viven directamente la mayor parte de la población del país, porque dependen de las lluvias que se generan precisamente por la existencia de este bosque río abajo, ¿no? Depende de un lago que hay a la salida del bosque, luego todo lo que es el río abajo del Mekong, que es de lo que vive gran parte de la población camboyana, ¿no? De la agricultura, de las plantaciones de arroz, del pescado que se pesca en el Mekong y demás, ¿no? Dependen, como os digo, prácticamente todo Camboya de este bosque. Además, el bosque alberga en su interior una inmensa cantidad y variedad de fauna, de flora, que además, entre otras cosas, tiene especies autóctonas únicas que solo existen en esta zona, en este lugar, en este bosque perenne, como os digo, en Preilán. Por ejemplo, solo por poneros algunos ejemplos, dentro del bosque, en las diferentes partes, viven animales como osos, tigres incluso, monos, vive una especie de pájaro que es el ibis, que es un pájaro único es el símbolo en realidad de Camboya y que ya está prácticamente casi desaparecido por la desaparición precisamente de estos hábitats en los que siempre ha vivido, ¿no? El bosque pues se viene enfrentando a una situación muy muy complicada aproximadamente ya desde hace unos cuantos años, aunque se ha empeorado mucho, muchísimo en los últimos 10, ¿no? Vamos a ponernos un poco vamos a poner las cosas un poquito en orden, ¿no? Para que nos hagamos una idea, podemos dividir todo lo que viene siendo el problema que ha encontrado este bosque en varias fases, ¿no? En un primer momento, en los años 90, el gobierno de Camboya decidió comenzar a dar licencias a empresas madereras, para trabajar en los bosques, ¿no? Para permitirles talar y demás. y comenzaron pues lo que fue una de las grandes devastaciones, no solo en Camboya, sino todo el sudeste de Asia, ¿no? Es un poco el momento en el que empezó pues la devastación de bosques, junglas y demás, hasta la situación actual que os comentaba antes, ¿no? Esto se dio en Camboya y este bosque empezó a verse amenazado con esto, ¿no? Comenzaron a talarse partes importantes del bosque, quedando por lo tanto todas esas partes planas, ¿no? Pues ya sabéis, tenéis seguro la imagen de cómo de los grandes, por ejemplo, se me viene a la cabeza la imagen del Amazonas, ¿no? Estas zonas del Amazonas que están taladas, ¿no? Pues un poco es esa imagen, ¿no? Una vez pasada esta fase, llegó la segunda fase y es que como ya esas zonas habían quedado taladas, el gobierno decidió empezar a dar concesiones a las empresas que habían talado esos bosques. Por lo tanto, estas empresas aprovecharon esos terrenos para instalarse y comenzar sus negocios, ¿no? A continuarlos, en realidad, ¿no? Pero bueno, muchas de ellas empezaron a dedicarse a la minería, utilizaron estas zonas para abrir la tierra, ¿no? Y buscar todo tipo de minerales, y otras de ellas lo decidieron usar también para la replantación, pero bueno, una replantación un poco especial, como os voy a comentar ahora, ¿no? Y es porque es aquí donde empieza la tercera fase, ¿no? Que es el momento en el que el gobierno acaba dando la capacidad a estas empresas para que exploten también esa tierra, para que la usen de forma prácticamente libre, ¿no? Además, esto lo hizo de una forma un poco turbia, por así decirlo, porque no estaba recogido de ninguna forma en la ley que se pudiera conceder las tierras de la forma en la que se concedieron, ¿no? Y bueno, pues en este caso estas empresas comenzaron a hacer replantación, como os digo, y muchas de ellas comenzaron a plantar árboles que posteriormente volvían a talar, plantaban, talaban y demás, ¿no? Un negocio, ¿no? En este sentido, estas empresas, especialmente una de ellas, una empresa coreana llamada Kernetech, que es la principal y la más grande, ¿no? Convirtió lo que era un bosque autóctono en pues lo que os he contado también en alguna otra ocasión con lo que pasa en Indonesia, ¿no? Se cambió la fauna autóctona, lo que eran los árboles autóctonos, por árboles que crecían muy rápido y se usaban posteriormente, ¿no? Para la industria. Esto que ellos lo venden como de renovable, como que son una empresa renovable, que protege el medio ambiente y todo esto. Es cierto que renuevan, o sea, que replantan las cosas, pero el problema es que destruyen toda la fauna y también la flora autóctona, ¿no? Porque destrozan el entorno con nuevas formas de árboles que simplemente son un negocio, ¿no? Una cuestión muy interesante es cómo explicaba el propio director de esta empresa su forma de negocio, ¿no? Decía, según él, pues decía que él veía negocio en todo, ¿no? Todo es un negocio. Puede haber dinero en todas partes. Él ve dinero en la tierra, debajo de la tierra, ve dinero en los árboles, ve dinero en las plantas, todo es negocio, todo es dinero, ¿no? Y es muy curioso la forma en la que defendían o la que respondieron los habitantes del bosque a esta empresa, ¿no? Ellos dijeron que cómo puede decir eso, ¿no? Que es imposible, un bosque no tiene precio, porque poner precio a un bosque es poner precio a la vida, porque un bosque es la vida misma, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco el desarrollo que ha venido generándose en estos años, que como os digo, ha empezado en los 90, pero ha sido sobre todo estos últimos 10 años en los que el bosque, si vemos, como os dije, estas imágenes, vemos como el bosque se ha hecho cada vez más pequeño, ¿no? La gente que vive en el bosque, que es la otra parte importante que tenemos que hablar hoy, son una etnia, la etnia Kui, que ha vivido pues siempre en esa zona, se reparten entre Tailandia, Laos y Vietnam, y bueno, son un poco, están considerados los aborígenes de Camboya, ¿no? De ellos descienden gran parte de las etnias que viven en esta zona, y bueno, tienen una cultura particular, propia, un lenguaje también propio. Y bueno, llevan muchos años, cientos, miles de años en realidad, viviendo en los alrededores de este bosque, ¿no? Para ellos el bosque es su fuente fundamental de vida, ¿no? Viven de él, viven de lo que en él pueden cazar, de lo que en él pueden coger, de las plantas que allí crecen, viven de la resina, que es su principal negocio, la resina de los árboles, que recogen de los árboles. Y bueno, están viendo como todo eso está poniendo en peligro, todo esto que os estoy contando está poniendo en peligro la supervivencia de estos pueblos, ¿no? De esta gente que vive directamente en el bosque y del bosque. Además, hay una cuestión bastante particular, y es que para el pueblo Kui, el bosque alberga toda una gran mitología que es lo que da sentido y origen a toda su cultura. El pueblo Kui considera, siempre ha vivido en ese bosque, y considera ese bosque un poco como su gran madre, ¿no? Todo lo que hay, todo lo que crece en ese bosque, lo relacionan con sus antepasados, ¿no? De hecho, consideran que todos los árboles, todas las plantas, guardan espíritus, ¿no? Espíritus de sus ancestros o de la propia naturaleza, ¿no? Que son quienes les dan, quienes les proporcionan todas estas cosas, todos estos alimentos y demás, ¿no? Además consideran que si se talan esos árboles, se está, por lo tanto, matando no solo al bosque, también a su cultura y a sus propios ancestros, ¿no? Porque les están quitando su hogar, su casa, ¿no? Como os digo, además, se consideran que fue en el bosque donde de alguna forma surgió. Como os digo, esto es mitológico. Ellos consideran que el bosque es donde surgió la primera persona de la etnia Kui, y hoy es un gran árbol sagrado que está en el bosque, ¿no? Bueno, basan todo, ¿no? Basan todo en esa mitología, en esa cultura ancestral del bosque, ¿no? Por lo tanto, para ellos el bosque, como os digo, es todo, ¿no? Sin el bosque desaparece su cultura, desaparece su forma de vida, y por lo tanto deja de tener un poco sentido toda su etnia, ¿no? Porque desaparece del mapa. Por lo tanto, han hecho un llamamiento en estos últimos años muy fuerte. Además, han tenido muchísima repercusión, porque recibieron un premio hace un par de años, si no me confundo, en 2015, el Premio Ecuador, que es un premio que apoya las iniciativas y los movimientos locales en favor de este tipo de cosas, ¿no? Recibieron ese premio y la verdad que gracias a eso han tenido una visibilidad muy importante internacionalmente, los Kui y su lucha por proteger este bosque, el bosque de Preilam. Para ello han comenzado hace unos años, comenzaron a organizar una pequeña comunidad llamada precisamente Comunidad Preilam, que se ha dedicado, pues ellos mismos formaron pequeños grupos entre la gente que vivía en las aldeas, de personas que se dedicaban a vigilar el bosque, ¿no? Iban turnándose, eran pequeños grupos, cada grupo tenía su zona, sus horarios y demás, y vigilaban lo que sucedía en el bosque, iban buscando quién estaba haciendo uso erróneo del bosque, quién estaba talando ilegalmente y todo esto, ¿no? Y gracias a la difusión que han conseguido internacionalmente, han conseguido finalmente que el gobierno camboyano haya escuchado y haya prestado un poco atención a lo que de verdad está pasando y al problema grave que hay en Preilam, ¿no? De hecho, este pasado año han conseguido que se aprueben unas leyes que prohíben, entre otras cosas, por ejemplo, que se exporte fuera de Camboya, perdón, la madera de este bosque. La gente de la comunidad Kui, sin embargo, sigue diciendo que es cierto que esa ley está aprobada, pero bueno, está llena de huecos, de trampas que siguen permitiendo que muchas empresas sigan haciendo uso del bosque talándolo, ¿no? Entonces, bueno, siguen en la lucha, actualmente están pendientes de que se apruebe un nuevo texto para esa ley que supuestamente mejorará esos huecos que os comento, ¿no? Pero bueno, están en la lucha y algo se está moviendo, ¿no? Sin embargo, los datos que tiene esta asociación, este grupo que se encarga de proteger, siguen demostrando que en realidad en estos últimos años el bosque sigue siendo cada vez más pequeño, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí delante uno de los últimos informes en el que recogen algunas cuestiones, ¿no? Esta gente, estos grupos, estas patrullas, en realidad se dedican a ir por el bosque, como os decía, y también a documentar, ¿no? Cada vez que encuentran alguna zona en la que se han talado árboles, en la que se ha abierto algún tipo de mina o algo, lo van documentando. De hecho, han creado una aplicación a través del móvil para que sea muy fácil hacer esto. De cada persona va por el bosque y puede ir señalando dentro de esa aplicación dónde ha encontrado algo, ¿no? Han encontrado, pues en este último año, con los datos que tengo aquí, de todo lo que han registrado a través de esta aplicación, pues la mayor parte de las cosas ilegales que se han tenido, que han tenido lugar en el bosque, pues el 52% de las cuestiones tiene que ver con los recursos naturales, con un uso pues erróneo o malo de esos recursos, y por otro lado el 41%, prácticamente mitad y mitad, tiene que ver con las actividades, ¿no? Con las actividades de tala ilegal y todo esto, ¿no? Luego el resto de porcentaje que queda es otras actividades que no especifican exactamente qué son, ¿no? Este grupo se le conoce por sus siglas PLCN, que bueno, es traducido, es Preilán, la comunidad de Preilán, que se encarga de proteger el bosque, ¿no? Además, el bosque tiene una cuestión importante que se me ha pasado deciros, y es que significa, el nombre Preilán pertenece al lenguaje, a la lengua originaria de este grupo, del Cui, y significa nuestro bosque, ¿no? De ahí esa unión que tienen con el bosque, ¿no? Como os digo, la comunidad Preilán está haciendo un trabajo muy importante y siguen buscando apoyo para que, bueno, para que tenga más repercusión lo que está ocurriendo allí, ¿no? De hecho, aparte de la aplicación, como os decía, gracias al premio que tuvieron hace un par de años dentro de la esfera internacional, han creado una propia página web, si os interesa es preilán.net, en la que van subiendo informes, noticias, todo lo que van encontrando. Tienen una amplia comunidad en redes sociales también, desde donde promueven el respeto hacia el bosque y hacia estas comunidades aborígenes. Así que bueno, la verdad que lo están moviendo muy bien, han conseguido un apoyo importante y bueno, están haciendo visible el problema que supondría quedarse sin ese bosque, ¿no? Como os digo, Preilán es fundamental no solo para los pueblos, para el pueblo Cui, sino para Camboya y para todo el sudeste de Asia, porque es el último bosque que queda, el último bosque perenne que existe, que queda en todo el sur de Asia. Así que casi nada, ¿no? Lo vamos a ir dejando ya aquí. Os he contado un poquito todo lo que tiene que ver con este bosque, con Preilán, con los Cui. Y bueno, es muy similar a lo que os he contado en otras ocasiones, de otros lugares, sobre todo el sur de Asia, ¿no? Como os decía, es el último programa de este 2017, así que nada, lo dejo por aquí. Os deseo a todos que tengáis buenos días y un fantástico 2018. Nos escucharemos ya entonces a partir de enero. Aquí nos tendréis todos los martes, como siempre, eso de las 6:30. Os dejo ahora con un canto que es un canto pequeño extraído de un pequeño documental, que es una de estas personas, ¿no? Una persona aborigen, una mujer aborigen Cui, que canta una canción que han dedicado a su bosque, ¿no? Al bosque que da sentido a su cultura, como os decía. Así que nada, lo dicho, muchas gracias a todos, a la parte técnica, como siempre, y nos vemos o nos oímos en 2018. ตัวเชื่อทำดอลเคียบใจยังคำปวดได้กาเปียไพรเชื่อสมบัติเตียงลายโอจนละเมออานัดเรียงฟ้องแม่คำกาเปียด้วยเชียริมจะบ้าง Bap nâu croi khnang miên tà pro nây